perfidia, perdí toda mi calma. No encuentro alivio porque me has abandonado. Ya mañana, cuando te arrepientas y vuelvas a implorar más de mi amor. Tanto te quise, mujer, no te recuerdas. Te burlabas de mi fatal dolor. Tanto te quise, mujer, no te recuerdas. Y te burlabas de mi fatal dolor. A mi lado, mi descanso lo hallaré en la sepultura. Ya mañana, cuando te arrepientas y vuelvas a implorar más de mi amor. Tanto te quise, mujer, no te recuerda, y te burlabas de mi fatal dolor. Te quise, mujer, no te recuerda, y te burlaba de mi fatal dolor.